Tenemos ya 300 casos notificados por el hospital, ¿sí? 300 que el hospital vio, de los cuales 200 son del área de la Boca Barraca, solamente. Desde la semana pasada, desde el 15 al 16 de abril, la zona de la Boca, cerca del área del CESAC 9 que ustedes ubican y el sí. CESAC 41, son zonas de mayor cantidad de circulación de pacientes positivos. Se los ha llamado, que se dice clúster. Clúster es que se sabe que en esas zonas existe mayor circulación viral con mayor cantidad de casos. Es importante el descacharreo, es importante esto de tener repelente. Y sobre todo tener la información de qué pasa en la manzana. Esto lo hemos explicado porque el mosquito no se traslada a más de 40, 50 metros. Por lo tanto, es importante tener allí la información desde los promotores de salud y sobre todo entre los propios vecinos del barrio. Vamos ahora a escuchar a Néstor Rebecki. Él es el director de la Escuela de Trabajadores Gráficos, que está dentro de la cooperativa Gráfica Patricios, desde donde transmitimos, y que charlábamos del tema pedagógico. ¿Cómo entender la función de los docentes en este momento de pandemia? Que en esta circunstancia, el docente, que tiene siempre, siempre una doble función, que es una función académica y una función humana, de contención, lo que tienen que hacer, o tutorial, lo que tienen que hacer en este momento es privilegiar la función tutorial, no la función académica, no el trabajo práctico por el trabajo práctico para mantener activo al pibe, sino hay que privilegiar esta función tutorial de acompañamiento en una circunstancia extrema, Vale decir, lo que plantea Rebecki, bajar un poco los cambios, sobre todo para los directivos de las escuelas que puedan, como tienen el ida y vuelta con los estudiantes, que puedan hacer una devolución a los superiores, por ejemplo, a los supervisores. Y se viene para el domingo una nota de las escuelas del sur de la Ciudad de Buenos Aires y el tema tecnológico en primaria. Lo vamos a retomar el día lunes en Punto de Partida, porque la verdad que está habiendo muy, pero muy buena producción de delegados y delegadas de base de UTSTERA aquí en la ciudad. Y finalizamos este informe semanal con la charla que ayer tuvimos con Azucena Racosta. Ella es de Radio La Cantora, que es una organización que hace mucho tiempo está trabajando el tema cárceles, y es de la maestría de criminología mediática de la Universidad Nacional de La Plata, y nos dejó una reflexión sobre lo que está pasando, por ejemplo, en la provincia. Y lo digo para ver en perspectiva lo que pasó ayer en, tengo entendido, lo que es Ciudad de Buenos Aires, también en el conurbano. Se escucharon cacerolazos, quizá en otras ciudades también, con esto de no liberan a los presos. Claro, en el marco de la cuarentena, si ya los medios monopólicos tenían poder, tienen mucho más poder porque hay más consumo de medios, y lo que se han dedicado los grandes editorialistas de las grandes patronales de los medios es a decir, ¿cómo le cambiamos el eje a la Argentina que está discutiendo el tema de la riqueza? ¿Por qué digo esto? Porque la deuda externa argentina, uno de los acreedores es Clarín, entre otros, ¿bien? Y acá hay un tema que los propietarios de esos grandes medios y muchos comunicadores están ideológicamente con esto que decía esta semana Susana Jiménez, de cómo voy a pagar al Estado. Me he arrepentido de blanquear la plata, dijo Susana Jiménez, porque conozco otros que no lo hicieron. Es decir, te está diciendo públicamente que hay que delinquir. Eso es lo que hizo Susana Jiménez. Y eso pareciera que pasa desapercibido por la mayoría de los comunicadores de esos medios de comunicación. Azucena Racosta habla de la realidad de las cárceles bonaerenses, superpobladas, y lo que plantea es, o hay una decisión política o esto va a explotar, porque los jueces no están haciendo su trabajo. Lo que puede estar pasando en la provincia de Buenos Aires, donde tenemos arriba de 50.000 personas privadas de libertad, cuando esta provincia tiene solamente 24.500 cupos, que ya es una barbaridad. Ya es una barbaridad tener 24.500 cupos, porque eso quiere decir que tenemos 24.500 jóvenes encarcelados. Pues bien, no tenemos 24.500, tenemos 50.000. Es un problema, porque nosotros tenemos claro que el tapón o el pantano lo provoca la justicia. Es la justicia la que ha encarcelado masiva y selectivamente. No ha encarcelado a los delincuentes, ha encarcelado selectivamente a una clase social. Tenemos una superpoblación que ya, como dice Zaffaroni, pasamos de cárceles a campos de concentración, y si no tomamos medidas urgentes se van a convertir en campos de exterminio. Estamos en Punto de Partida, esta es radiográfica, 15 grados 3, la actual máxima para este viernes 21. Subite al aire con radiográfica. Vamos directo a lo que te interesa. FM 89.3, una radio de bandera. Inicio de espacio publicitario. Mailing Group, servicios de mensajería y distribución. Administrativos y aduaneros, retiros y entregas de documentos, trámites bancarios, pagos, cobranzas y demás. Mailing Group, servicios de mensajería y distribución en Capital Federal y Gran Buenos Aires. 4-941-77-47. ID 711-131. Mailing Group. El portal web de Radiográfica se renueva. Entra a www.radiografica.org.ar. Información política y sindical de la ciudad, el país y el mundo. La palabra de los y las protagonistas. El mejor análisis nacional e internacional. Los acontecimientos del deporte, la cultura y toda la actualidad. www.radiografica.org.ar. ¿Querés informarte? Vení a La Señal. De lunes a jueves, entre las 18 y las 20. Los viernes, desde las 19, en La Gráfica. Radio Gráfica. FM 89.3, en movimiento. Fin de espacio publicitario. Y 38 minutos, hay muchos saludos que vamos a ir comentando después al aire. También se viene hoy la tranquera abierta con el querido Manu Gómez. Pero ahora es el momento de saludar a José Garnica. Él es el secretario general de la rama de recolección dentro del Sindicato de Camioneros. José, buen día. Lucas Molinari te saluda aquí en Radiográfica. Hola Lucas, buen día. Feliz día al trabajador, compañero. Feliz día, compañero. Bueno, teníamos ganas de hablar con vos. Son una de las tareas esenciales en este momento de pandemia. Sí, la verdad que sí, Lucas. Primero, darle gracias a Dios porque nos da un día más de vida para pues continuar trabajando. Saludar a todos los trabajadores y trabajadoras del país y que tengan un feliz día. Va a ser un día muy particular, no podemos abrazarnos, compartir un loco, un asadito, pero vamos a festejar con nuestra familia. La gente que entienda que el que se puede quedar en su casa, que se quede. Nosotros no podemos, tenemos el ir a limpiar la ciudad. Uh-huh. Así es, un laburo que es cotidiano y que es muy, pero muy importante. Sabes que charlábamos en la previa esto de feliz día, ¿por qué feliz día? ¿No? Decimos porque es un día de lucha, pero es un día también para compartir en alegría y es un día conquistado, ¿no? Pensar que hubo mucha, mucha pelea para que las conquistas que hemos tenido puedan aprovechar en el día de hoy y ojalá haya futuras conquistas hacia adelante. ¿Cómo lo ves? Sí, la verdad que sí. Primero también, como te dije, agradecerle a Dios, después al secretario general que tenemos, Hugo Antonio Moyano, secretario adjunto del Sindicato Caminero, Pablo Moyano, y Marcelo Aparicio, secretario de EMEA al interior del Sindicato Caminero. Tenemos unos dirigentes muy, muy, muy, muy buenos, con un corazón muy noble hacia el trabajador, y a través de los años y las luchas que venimos luchando y peleando, hace muchos años, del año 87 que lo acompaño yo y mi compañero Cardoso también, del 85, venimos acompañando la lucha el día a día para poder dignificar, porque cualquier trabajador del mundo, no solamente de la recolección y del país, ¿cómo dignifica a su familia a través del sueldo y de su trabajo digno? Para mí es un orgullo pertenecer a esta actividad que hoy en día puedo conducir a través de que me han dado una oportunidad el secretario general para poder estar al frente de la conducción de esta rama y defendiendo los derechos del trabajador. Fueron años duros, pero hoy tenemos que estar avasallando en la calle como todo trabajador que tiene que salir a buscar el sustento a su familia. José, bueno, si venís desde la década del 80 participando en el sindicato, podés pensar, ¿no? Lo que ocurrió en todos esos años, porque años 90, bueno, fin de los 80, ya eran años muy duros, el 2001, ¿cómo ha cambiado, ¿no? Visto a la distancia la rama de recolección, contaros un poco ese proceso de lucha y de conquistas, porque me imagino que en la década de los 80, cuando vos arrancaste, no tenían el convenio colectivo que tienen ahora, no tenían los derechos que tienen ahora. Sí, la verdad que sí, que fue una ardua lucha, a batallar cada momento que teníamos que discutir paritario con algunos gobiernos perversos de turno, que nos tocaban, que nos tocan. Por eso siempre muchos otros trabajadores pueden llegar a hablar y dicen, no, porque el sindicato cuando está un gobierno está de un lado, está de otro, nosotros estamos siempre del lado del trabajador. Vamos a estar con el gobierno de turno que esté, siempre y cuando respete al trabajador y respete las normas y los salarios y nuestro convenio colectivo de trabajo 40/89. Mientras respete las condiciones del trabajador, vamos a estar del lado del gobierno que esté y lo respete. Y cuando no lo esté, nos pondremos la vereda enfrente y discutiremos de la mejor manera que sabemos hacer nosotros, luchando en la calle. Para poder graficar esos 80, ¿tenés alguna anécdota para pensar, digamos, cómo era la realidad del laburante que recogía la basura y que, bueno, hoy ha cambiado tanto? Sí, sí, la verdad que sí. Hay muchas, muchas anécdotas. Si se pone a escribir un libro de lo que era recolección, creo que hay muchas historias para contar, muy muy particulares, algunas individuales y algunas particulares, ¿no? Hay muchas, la verdad que sí, sí, mucha lucha. El cambio que se propuso y está hoy en día es abismal. Nosotros corríamos un momento 300, 400 cuadras, ¿no? Día de lluvia, calor, otoño, todas las cuatro temporadas del año, sí. Éramos muy sacrificados, y más en invierno, cuando íbamos con el primer viaje a descargar y nos quedábamos fuera cuando nos agarraba una lluvia torrencial, los domingos hacíamos tres viajes a veces, tirábamos 36.000 kilos de basura, ¿no? 36.000 toneladas, 36 toneladas, digamos. Es mucho, 36.000 toneladas de basura, tres viajes de 12.000, 13.000 kilos cada camión. Y llegamos empapados a la descarga y después volver a arrancar. Para arrancar el segundo viaje, a veces agarrar el caño de escape del camión para poder calentar la mano para poder seguir trabajando. Por eso hoy concientizamos nosotros al trabajador que lo valore, que cuide la lucha que hicimos, todo lo que hicimos, el acompañamiento del secretario general para estar bien como estamos hoy, y valorar, siempre sale de mi boca no despilfarrar y perder los logros que tuvimos durante años. Hoy en día un camión levanta 100 tachos, un barrendero barre 15 cuadras, entre el promedio entre 3 y 15 cuadras, cuando antes el barrendero barría 30, 35 cuadras, hoy se fue achicando, se fue dando dignidad, por eso te decía, tanto darle dignidad al trabajador es darle dignidad a la familia. Y bueno, fueron cambiando para bien, la verdad es que hoy tenemos... Sí, se llevó, disculpa José, se llevó la mitad. Sí, hoy en día a veces mucho la gente vieja de la actividad sufrimos con las manos, porque nosotros éramos, un momento éramos jóvenes, no nos dábamos cuenta, entonces al agarrar el caño de escape con los guantes mojados nos damos cuenta que ese frío iba para adentro. A veces sufrimos algunos la coyuntura de los huesos de la mano por dejar el trabajo, ¿no? Por dejar el trabajo que lleva para la familia. Después hay muchas anécdotas más, tenemos la ley Banana.